El contexto en el que se dio el denominado relanzamiento del Observatorio de la Discriminación en los Medios generó que se alimente la hoguera que supone el constante conflicto existente entre el periodismo y el kirchnerismo. Esto no es nuevo. Durante los últimos 5 años, el gobierno no se ha llevado bien con la prensa. Hay algo que es claro. Al kirchnerismo no le gusta ni la disidencia ni la crítica. El periodismo en general reaccionó cuestionando la existencia de este observatorio tras el relanzamiento del 5 de abril. El problema es que durante varios días hubo un clima de desinformación y confusión general en los medios y a su vez en la opinión pública. Los medios no decían, por ignorancia u omisión, de qué se trataba exactamente este observatorio y este relanzamiento. La realidad es que el Observatorio de la Discriminación en los Medios existe desde hace 1 año y medio, pero nunca se había transformado en noticias. En aquel relanzamiento, hace poco más de un mes, probablemente innecesario debido al clima que se vive en el país tras las constantes críticas hacia el periodismo de parte del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner aseguró: "Nos deben la calidad institucional y democrática que han reclamado desde siempre, por supuesto, a los otros, nunca a ellos mismos". Es probable que haya algo de razón en esos dichos. Pero esa calidad institucional, ¿debe surgir necesariamente de entes gubernamentales? ¿Qué reacción esperaba de los medios que durante 5 años han recibido constantes embates? ¿No es mejor pasar a un modelo de autorregulación en los medios? Esto es La Cocina del Periodismo. Cocina del Periodismo. La Cocina del Periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leo enfrente mío. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo ¿Todo estás? Bien? Bien, todo bien, contentos con el segundo programa. El segundo programa de este programa, valga la redundancia, que nos introduce hacia un análisis en los medios de comunicación y en el periodismo en general. Saludamos a la producción, Guillermo Tomoyose, María Elisa García Galiquio, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinowski, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Sebastián Giuliani. Un poco cargada la producción. Saludamos también a Alejandro Di Giacomo, que es el coordinador de este programa y el coordinador de la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio. Vamos rápidamente hacia las vías de comunicación. 4899-1647, 4899-1647, el mail es lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Nos pueden escuchar también en www.radiopalermo.com.ar. Y recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com.ar. Que ahí nos han dejado algunos mensajes que vamos a leer dentro de un rato.